Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 341, el día 14 de noviembre del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra opera técnicamente de vuelta por aquí. Pedro Ramírez Otero, gracias Pedrito. Como decíamos, nos gusta explicitar cuáles son las herramientas comunicacionales que utilizamos para resistir. Resistimos con noticias fidedignas, no tergiversamos, no vendemos humo, no mentimos. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de PEAPA de este viajecito de casi dos horitas. Y decíamos, ¿no? A modo de hoja de ruta, como para combatir la incertidumbre. Estos tiempos que corren, tiempos donde la distracción global nos saca del eje. Campeonato del mundo, ¿no? Y todas estas contradicciones que cada día son más evidentes, que cada día son más vergonzosas, que cada día demuestran que la barbarie en estos tiempos termina triunfando. ¿De qué manera? Y bueno, aboliendo todo lo que considerábamos logros, logros para ser un poco mejores, logros para tener una comunidad organizada, en paz, una sociedad de iguales, donde ya no pretendemos nada más que igualdad, fraternidad y solidaridad. Después vamos a entrar primero con un tema que tiene que ver con esto del campeonato mundial, ¿no? Que se está desarrollando en Qatar. Primero vamos, bueno, un tema que para mí es ineludible, la partida, el fallecimiento de Gal Costa, una voz, una mujer, una presencia, un Brasil representado y sintetizado especialmente en aquellos parajes de la Bahía, San Salvador de Bahía, lleno de magia, lleno de poesía, lleno de canciones, lleno de samba y bueno, y lleno de Gal Costa también. Luego, la estigmatización crónica, cuando se transforma en justificativo para asesinar personas, para perseguir grupos humanos, para encarcelar opositores, para hacer negocios espurios y mantenerse impunes, de todas las maneras posibles. Un grupo humano que podríamos personificar en el macrismo, pero no solamente en el macrismo, ¿no? Esto ya forma parte de algo que va más profundo, que tiene raíces en lo que podríamos llamar también el campo popular, por una razón o por otra. Pero sectores, grandes sectores de la sociedad apoyan la estigmatización a una persona, a Cristina Fernández de Kirchner, a un grupo político, la Cámpora, a jóvenes. Y llegamos al punto cúlmine en que hoy ya, por ejemplo, la gente dice en voz baja, y yo soy kirchnerista, ¿viste? Como si fuera un pecado. No vamos a recurrir otra vez a lo horrendo del holocausto y cómo los exterminios comienzan primero con la estigmatización y después directamente con la desaparición de lo estigmatizado. O sea, no importa quién sea. Bueno, la verdad, un encuentro en un en un corto auditivo de audio de, que encontré en YouTube sobre Leandro Santoro, ¿no? Muy contundente Leandro Santoro cuando define cuando lo define Alberto Fernández. Y cuando llegue el momento vamos a hacer un pequeño raconto para darle asidero a esto que vamos a escuchar. Festejamos la aparición de los medios sociales de comunicación, los medios alternativos, los medios de base. Festejamos siempre la comunicación cuando es tomada en manos de los propios dueños. En este caso también, un grupo que armó una radio que se llama La Voz Indígena, desde Paraguay. Y bueno, vamos a escucharlos, vamos a tener el honor de escucharlos y poder difundirlos en esta gran capital, en esta gran ciudad, donde seguramente ellos ni deben de tener la más mínima idea que van a ser difundidos y conocidos, pero bueno, se lo merecen, ¿no? Medios de comunicación que se sostienen a fuerza de sudor, a fuerza de inspiración, a fuerza de dar vuelta, lo que parece un sino inexorable. Vamos a volver a escuchar, para darle un poquito más de profundidad y de análisis, a la voz del senador nacional de la República del Paraguay, Paco Valle Desma, cuando habla de la utilidad que representa el ejército del pueblo paraguayo para el Estado paraguayo, para, mejor dicho, para el grupete que habita Asunción. Y eso está bueno porque va a formar, digamos, si uno le presta atención, a una pincelada más de cómo lo que sucede en Paraguay se digita todo desde Asunción y de pocas cuadras en Asunción, los barrios más ricos, y también en la Casa de Gobierno, ¿no? Luego de esto compartiremos la charla con el profesor Alejandro Correa, siempre útil, siempre buena, siempre interesante, otra vez el tema del magnicidio, ¿no? O sea, a mí me parece lo suficientemente grave lo que pasa y las reacciones, porque tal vez para la mayoría de las personas sea no sé, insólito pensar de que existe una forma de concentrar las críticas sobre una persona o sobre un grupo humano y que eso derive en el exterminio. Pero no, lo estamos viendo a diario. Lo estamos viendo cotidianamente. O sea, existen códigos penales para los macristas donde la culpa no se... donde la culpa de la corrupción pasa desapercibida. No es tan grave. Los delitos que cometen los ricachones... ricachones para ponerles un nombre, ¿no? Que habitan ese lado de las personas sin escrúpulos, no está catalogado dentro de los códigos. Cuando los mismos reproches se le hacen a personas que no pertenecen a ese grupo, sí, se aplica toda la gravedad de la ley que sea posible. Pero cuando ya vemos que este ejercicio de estigmatizar deriva en una anuencia general, en una aceptación del exterminio físico de un ser humano en las cámaras de televisión, en vivo y en directo, y vemos que esto no produce escándalo, pero a ver, no produce escándalo no solamente en la población común, no produce escándalo en otros colegas que ejercen la política, sea del partido que sea, y tampoco se alzan suficientemente las voces dentro del campo de la coalición gobernante como para repudiar el hecho y escandalizarse de la manera que hay que escandalizarse, ¿no? Y poner un punto final para que esto no siga sucediendo, porque ¿quién les garantiza que hoy es Cristina y mañana no será Alberto, o mañana o pasado no será Fabiola, o por qué no, hasta el hijo de Alberto? ¿Por qué no? Si hay permiso para matar a una vicepresidenta en vivo y en directo. Cuando vemos que la justicia amañada, ¿no? Una jueza que tiene su linaje que se hunde en la profundidad desde la casta policial, esta señora Capuchetti, generalmente sus fallos nunca son contra las policías. Seguramente debe ser una de esas personas que cuando un policía tiene algún problema dice, ah, no, te tocó Capuchetti y no tenés problema, no te calentes. Porque eso pasa, digamos, pero hay que ponerlo, hay que decirlo. Es llamativo el silencio de las personas probas que habitan la justicia nacional en todos los estamentos. Que se callan la boca, que lo aceptan. Que no se niegan a formar parte de ese bolsón inescrupuloso de los que tuercen la Constitución Nacional y las leyes en provecho propio de un grupo específico. Es muy raro lo que nos está pasando. Digo, y no nos pasa solamente aquí. Ahora sí voy a hacer un toque sobre el tema de Qatar. En el programa anterior trajimos algunos tips que rescatamos de una señora que había estado viviendo en Qatar. Las prohibiciones, cómo se rigen, cuáles son los mandatos, qué se puede y qué no se puede. O sea, el mundo occidental termina rindiendo tributo y miles de millones de dólares a dinastías arcaicas, clasistas, por supuesto, represivas, represoras, ancladas en el medioevo o antes también. Y no se impuso ninguna condición para que ese grupo de personas que habitan los Emiratos Árabes fueran tolerantes. Al revés, tenemos que ser tolerantes nosotros los que vamos de visitantes. Bah, yo no voy a ir, por supuesto. Tenemos que reprimirnos en nuestras libertades, libertades que aquí en nuestros países occidentales defenderíamos con uñas y dientes, saldríamos a la calle, nos desgarraríamos las vestiduras. Si alguien nos impusiera qué comer o qué no comer. Escuché a un periodista que decía, y bueno, entonces de acá los muchachos se van a llevar un jamoncito, se van a llevar queso. No, le dijo el otro, no, jamón acá no. Productos de cerdo acá no entran. Y se cayó la boca y dijo, y bueno, ¿qué va a hacer? No queda otra. Son las costumbres. Entonces yo digo, ¿cómo tenemos el doble estándar impuesto por la FIFA, ¿no? La FIFA, un modelo de gobierno mundial en ejercicio. Porque es un gobierno mundial que de hecho ejerce jurisdicción en todo el planeta. Hay países que no suscriben pactos internacionales, pero los de la FIFA están todos suscriptos. Todos los países acatan las leyes de la FIFA. Sea en índole económico, cultural, legal. Enfrentarse a la FIFA, el único que conozco que lo hizo fue Diego Armando Maradona. El único que los enfrentó. Y se enfrentó con todo el poder y así le fue. Estigmatizado, perseguido. Intentaron borrarlo, pero ¿qué pasa? Pero la pasión popular de Diego, el amor del pueblo, no se los permite. Pero sí lo aceptan a Diego ídolo, pero no lo aceptan a Diego crítico de la FIFA. Todos veneramos la mano alzada de Diego gritando el gol. Pocos nos acordamos de las críticas de Diego Armando Maradona a los manejos mafiosos, espurios, extorsionadores de la FIFA. Y ahora todos vamos a contribuir a la fortuna de los megamillonarios de los Emiratos Árabes. Nadie va a ver los videos de la forma en que viven los obreros que construyeron y que están construyendo todavía los estadios donde se va a jugar la Copa del Mundo. Espacios paupérrimos, gente esclavizada, gente a la cual no se le paga el sueldo desde marzo de este año. Sueldos, obviamente, miserables, que viven hacinados, durmiendo en el piso, en el medio del orín, de las excrescencias, comiendo todo de una misma olla. Pero eso no lo muestra la FIFA, ni tampoco lo muestran los otros medios de comunicación. A mí me resulta realmente un desafío ver de qué manera, ante este avance totalitario de los bárbaros que se dan, sabemos que no tienen diferencias ni de países, ni de culturas, ni de religión. Como bien dijo José Saramago, se ha formado una élite supermillonaria en el planeta, donde todo es para ellos. Y necesitan que existan pobres, les importa nada si existen o no existen, porque no se los van a cruzar jamás en la vida. Yo creo que la mayor rendición de los avances de los cuales presumía el mundo occidental, en cuanto a derechos humanos, igualdad entre las personas, integración, solidaridad, están en el tacho de basura. Qatar lo demuestra. No importa quién seas o lo que hagas, importa cuánto tenés. Vimos a un príncipe árabe, hoy amo de Arabia Saudita, que a la luz del día ordenó, según dicen, no se lo pudieron comprobar, que quería eliminar a un periodista que era opositor. Y se lo ve al periodista opositor entrar a una embajada de ese país árabe y no salir nunca más. Y sus restos jamás fueron encontrados. Hay mil versiones: que lo mataron ahí mismo cuando llegó, que lo deshicieron en ácido, que lo trituraron. Todo es posible. Me acuerdo del presidente Biden, ganador por un pelo de las últimas elecciones de medio término en Estados Unidos, tratándolo de paria internacional al príncipe heredero. Y tengo viva la imagen del mismo presidente Biden yendo sumiso a darle la mano y la cara de desprecio con que lo recibieron en ese país árabe. Es una claudicación tras otra. Entonces digo, nos vamos a asombrar de que aquí tengamos un macrismo, de que acá tengamos una justicia colonizada por personas inescrupulosas que no dudan en contradecir lo que les da sostén la Constitución Nacional, de manera flagrante e intencional. No es una casualidad, es un delito. Así que bueno, de eso digo, no quería dejar pasar el tema del Mundial. Y quiero aclarar, el próximo lunes, que es 21 de noviembre, no tenemos programa, porque es feriado. Así que bueno, algo vamos a traer, algo vamos a dejar para el próximo lunes, que siempre jugoso, ¿no? siempre interesante y siempre con la compañía del profe Alejandro Correa. Y ahora sí, si le parece a don Pedrito, ¿qué te parece, Pedro, si escuchamos a esa maravillosa cantante que se fue, Gal Costa, en un tema que se llama Force Strike? Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto. Não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada. É o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto. Não posso parar. Por isso essa voz, essa voz, essa voz tamanha. ¿Qué decir, no? Ese San Salvador de Bahía. Para muchos, Gal Costa, Caetano Veloso, así como Chico Buarque, Carioca, Río de Janeiro, para nombrar algunos, ¿no? Y después tantos otros que no conocemos, pero digamos que ese pueblo donde, ese San Salvador de Bahía, donde el sincretismo aún hoy sigue vivo, sigue permanente. Un sincretismo que tiene su expresión en una procesión que se hace todos los años. La procesión a Nuestra Señora del Bon Fin. Se da una circunstancia, es una marcha que congrega millones de personas, literalmente. Tuve la suerte de estar. Y el sincretismo se manifiesta en esa festividad religiosa, que es una considerada, hasta hace bastante, mejor dicho, hasta no hace mucho tiempo, una ceremonia pagana. ¿En qué se traduce esto? Que la manifestación, la procesión, va encabezada por las Mais, vestida de blanco, con algún rojo, algún azul, con sus cabellos tapados, danzando a lo largo de esos 8 kilómetros, que por momentos se hacen interminables por el calor, por la multitud, pero que igualmente lleva y lleva. Cuando se llega a la iglesia del Bon Fin, los curas salen y cierran la puerta. Y las mujeres de blanco, las Mai, hacen lo que se llama el lavalle. Barren la entrada de la iglesia, las escalinatas, quitan las hojas y las puertas no se abren. Veamos hasta qué punto la iglesia tuvo que ceder ante el sincretismo y aceptar hasta ahí, de puerta cerrada, que llegaran las Mais, que traen sus culturas de África. Se dice que San Salvador de Bahía es la república negra de toda América, incluido de los Estados Unidos. Hay un llamado de la negritud que es casi permanente para que los negros de ascendencia africana vayan a San Salvador de Bahía. Es muy interesante esa pugna

realmente es absolutamente improbable, y menos aún enlazar las palabras del tipo con el intento de magnicidio. Pero, como las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Ahora, cuando hay indicios que desde el mismo sector político se financia a grupos violentos para desestabilizar en la Argentina, y este señor, justamente, experto, dice él, en inteligencia, ese tipo nos espió a todos, jefe de la escuela de infiltrados y de alcahuetes que aún hoy siguen pululando por la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, tengámoslo en cuenta, si te estigmatizan, yo que vos... me cuido. Vamos a escuchar el temita número 2. Che Gorila, que lo parió tango. Che Gorila. No les importa nada, no disimulan más. A los discursos de odio les pedimos córtenla. No hay reconciliación, ni olvido ni perdón. Y que se hagan cargo el dedo en el gatillo de la falsa oposición. Che Gorila, che gorila, no te lo decimos más. Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. No les importa nada, eso demuestra la hincha. Te quedan falsa escuadra y vos dale que va. No les importa nada, no disimulan más. Si sale un picadito volante por derecha, lo llaman al fiscal. Gorila, che gorila, no te lo decimos más. Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar. Toneladas de pruebas, se empodera el botón. Son las tapas de los diarios, Clarín y La Nación. Apretaron el granito, tiraron del ovillo. La pulsera macrista y enredado en la lana. Adivinen quién salió. Como muchos compañeros, Milagro sigue presa. Por Santiago no hay justicia, ni por el Gran San Juan. En el reino del revés, no importa si espías, si el primo se profuga, más que el reino del revés, es el reino del lofer. Che gorila, che gorila, no te lo decimos más. Si no toca la Cristina, que quilombo se va. Este tribunal no le falta nada, con pedigre gorila del partido militar. El juicio no es a ella, es al peronismo. El peronismo somos todos, ella quedó en evidencia. El partido judicial. Che gorila, no te lo decimos más. Si la tocan a Cristina, que quilombo se va. Así estamos, ¿no? Te estigmatizan, mañana te matan a vos, a tus seguidores, a los que llevan un cartelito que dice, uy, viva Cristina, uy, ¿qué dijiste vos de Cristina? ¡Ping! Y si no, presito, y si no, bueno, todas las persecuciones que acostumbran a hacer los totalitarios. Ahora, me reconcilié con Leandro Santoro, tengo que decir. Vamos a escuchar primero el audio y después cuento por qué me reconcilié. Es el reporte número 2. ¿Por qué dejaste de hablarte con Alberto? No sé, le escribí la vez pasada, no me contestó. ¿Por qué crees que se te enojó? No sé si se enojó, capaz que tiene mil cosas. Alberto es un tipo, si le escribo ahora y le insisto, seguro que me contesta. ¿Vos estabas cerquita cuando arrancó? No, yo era amigo de él cuando estaba enfrente de nuestro espacio político. O sea, yo era amigo de él siendo candidato de Cristina yo y él siendo jefe de campaña de Randazzo. Me juntaba a morbar, diciéndole, no sé qué carajo están haciendo, ¿qué ves con Randazzo? no por el flaco, sino porque no había Cristina candidata, se acabó la discusión, o sea, con diferencias políticas. ¿Se lo decías vos? Sí, por supuesto. Después, cuando él recompone su relación con Cristina, yo me pongo muy contento porque me parecía que era un tipo que le iba a aportar mucho al proyecto. Me imaginaba que Cristina iba a ser candidata y que por ahí él iba a ser su jefe de gabinete. Nunca me imaginé la jugada de ir de vicepresidenta de Alberto presidente. En todo ese periodo yo siempre le dije, contá conmigo para lo que necesites. Y te voy a decir algo que dije pocas veces. Faltando 10, 15 días para que él asuma, a mí me dejaron de llamar. ¿Quién? Nadie, él. De hecho, vos te acordás que se decía Santoro va a ser viceministro, jefe de gabinete, vicejefe de gabinete. Hay un punto donde se gana la elección y vos te das cuenta que todo lo que pasa después que se gana la elección son posicionamientos personales de todos. ¿Me contás algo sincero desde tu corazón? Sí. ¿Vos pensabas que podía ser ministro? Sí. Pensé que, no ministro, pensé que iba a ser viceministro. Y no me llamaron. De hecho, lo llamé a Aníbal y le digo, che, los periodistas me llamaban y decían, ¿qué vas a hacer? Y le decían, loco, no tengo información. Y dice, bueno, escribile a Alberto y preguntale directamente. Entonces le mandé un mensaje y le dije, che, tengo lugar en el gobierno. Y me dice, vos nunca me pediste nada. Y yo, sí, es verdad, pero ¿qué hay que pedir? Le digo, a mí nunca se me ocurrió que te tengo que llamar para pedir. Me dice, bueno, habla con Santiago. Bueno, nada, yo estuve 100 días sin hablar con él. ¿Y le hablaste a Santiago? Llamé a Santiago, me quisieron, me dice, bueno, uy, no nos dijiste nada. Bueno, está bien, no tengo nada que decir. Me dijeron, bueno, te armamos una subsecretaría, una secretaría. Ni en pedo, le digo. No, porque hay tareas que vos podrías armar, buscamos un... Le dijiste así, no, olvídate. Ni en pedo. Le dijiste así, ni en pedo. Sí, claro. No, aparte no podés andar, Lo que voy a venir acá. A rogarte, a pedirte, tiene que salir de vos. No, no, pero además yo no quería que después me buscaran un lugar en el Ministerio de Trabajo. Digo, no. No, no. Algo que tenga que ver, que yo le pueda... No, que no es que esté buscando laburo. ¿Entendés? Si hay algo, me dolió que no hayan pensado en mí al principio. Pero me gusta que me lo digas, ¿te dolió? Sí. Sí, claro. ¿Se lo dijiste, sí, Alberto? Sí. ¿Y qué te dijo? Que no se lo pedí. Esa es la descripción de un Alberto Fernández auténtico. Así es. Distinto hubiera sido el destino de los millones y millones de argentinos si el señor que encabezaba la coalición hubiera asumido su rol de ser una pata en un triunvirato y hubiera privilegiado a los más capaces en lugar de los más amigos. Pero bueno, el que no tiene pasta de conductor, por más que lo pongas al frente de la orquesta y le des la batuta y todos los músicos le digan sí señor, si no tiene pasta de conductor, no tiene pasta de conductor. Y evidentemente, bueno, el señor es un buen gestor. Lo que está haciendo a nivel internacional le sale bien. Hubiera sido un excelente canciller. Excelente canciller. Porque la política internacional realmente tiene buenos posicionamientos, bien socialdemócrata, pero bueno, hacia adentro es medio autoritarito el señorito Albertito. Bueno, ahora sí, a propósito de lo que acabamos de escuchar, vamos a escuchar en el temita número 3, Tabaré Cardoso, Todos contra Todos. Me voy. Yo tampoco soy de esa calaña, ni me quiero parecer. Vamos a escuchar un festejo a los medios alternativos de comunicación, medios sociales de comunicación, medios de base de comunicación. Vamos a escuchar un cortito de la presentación de la radio La Voz Indígena. Es el reporte número 3. La radio es una más herramienta, como voy a decir, es un aviso muy urgente. Casi cada locutor tiene su programa y siempre los oyentes mandan aviso para la urgencia cuando tiene problema, moto en el camino, en la ruta, y siempre la radio comunica y siempre piden auxilio para llevar cámara cuando el moto tiene problema, y siempre le llaman para auxiliar los que tienen problema en el camino, en la ruta, por ejemplo. ¿Y hace cuándo está la radio aquí? Bueno, ya cumplimos ya 8 añitos, hace poco ya hicimos la fiesta, aniversario de nuestra radio. Bueno, la gente se acostumbra también a la radio, se acostumbra también a la radio que tenemos. Tenemos muchísimos oyentes, no solamente en TED, tenemos oyentes también paraguayos y latinos acá en Cruce Boquerón. Ya. ¿Y ustedes también están en red con otra? Sí, tenemos las redes sociales también, por ejemplo, en Radio Paipucú, y también la programación de Valor Nuestra Tierra. Siempre hacemos duples cuando tenemos programas muy especiales para la gente, porque la gente quiere escuchar también las informaciones en otras comunidades, por ejemplo, en Oriental, La Parcha, Espenillo, el Estribo, porque a través de la radio siempre hacemos duples. Por eso ya los muchachos ya saben, gracias a Dios, que a través de la organización de Tierra Viva, por la capacitación que siempre participa, por eso ya están avanzando un poco a nuestros comunicadores, pueblos indígenas, en quien ya lo saben. Impresionante el trabajo del grupo Tierra Viva, con todas las comunidades de pueblos originarios e indígenas de toda la patria grande. Y me saco el sombrero porque esta es una demostración de para qué sirve una radio comunitaria, para qué sirve el medio de comunicación, cuántas cuestiones se expresan. Y partamos desde lo básico, ¿no? Se me pinchó la goma de la moto, estoy en la mitad del camino y llaman a la radio y un pariente lo escucha y se entera y emparcha una cámara y se la hace llegar. Como para valorizar, ¿no? Que no solamente lo que pasa aquí en las grandes ciudades es lo más importante, sino que acá vemos cómo un servicio comunitario, como es la comunicación, llevada adelante por, como me gusta decir, sus propios dueños, también sirve no solamente para informar, sino también para expresarse artísticamente, culturalmente, y bueno, y también esto, y ser un servicio a la comunidad. Por eso quería resaltarlo, porque creo que estos son los pequeños, son las pequeñas trincheritas que hay a lo largo de toda la patria grande, y que a mí me gusta siempre abonar y estimular para que sigan existiendo. Un tema de Chico Buarque de Holanda, Carioca él, creado especialmente para aquellas épocas en que las dictaduras asolaban nuestra tierra, nuestra patria grande. El tema número 4, Va y Pasar, Chico Buarque de Holanda. Avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Feliz da nossa história, passagem desbotada na memória, das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia final tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, os pique-veios do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará. O estudante do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará. O estudante do sanatório geral. Va a pasar siempre y cuando sepamos de qué lado de la mecha estamos. Si no sabemos de qué lado de la mecha estamos, nada va a pasar y todo va a empeorar. Vamos a escuchar el reporte número 4 desde Paraguay. Nos llega la voz del senador nacional Paco Valedesma. Paco Valedesma está hablando del EPP y de qué manera cada vez que hay que tratar el presupuesto nacional, presupuesto general de la nación en Paraguay, ups, algo pasa que obliga a aumentar el presupuesto de la llamada Fuerzas de Tarea Conjunta. Fuerzas de Tarea Conjunta asesina de niñas, ¿no? No nos olvidemos que mataron a dos niñas de 11 años, que secuestraron a otra niña de 15 años y que sus únicos logros es asolar la zona norte del Paraguay, especialmente ensañarse con los campesinos. Vamos a escuchar el reporte número 4. El senador liberal José Pacová Ledesma, quien respecto al presunto paradero de los restos del ex vicepresidente Oscar Denis, porque el EP, lo que decía sobre este punto el senador José Pacová Ledesma. Debemos entender que este grupo es un grupo, es un mal necesario. Acá está fuertemente en vigencia el tema del tráfico de cocaína, de armas, secuestro. Y este es un mal necesario. Para muchos sectores que están acá en Asunción. Es un mal necesario. Porque nosotros cuántas veces hemos denunciado, le hemos acercado inclusive testigos clave para que ellos actúen. Nunca actuaron. ¿Y por qué? Y yo entregué carpeta, hice denuncia, arriesgué la vida de mi familia y la mía para que ellos intervengan. El lugar no intervinieron porque sabemos que ahí está el laboratorio de cocaína y nadie que atentan contra la plata que ellos están manejando. O sea, el gobierno está protegiendo de alguna manera. Desde hace años, esta es una roca instalada ya fuertemente acá en Asunción y de acá se maneja todo esto. Por eso es que no actúan. Teniendo informaciones clave, ellos no actúan. ¿Por qué? Porque hay complicidad, porque hay plata. Plata sucia y ahora la plata se necesita, llegan las elecciones. Entonces, hay que entender que este es un mal necesario. No es incomprobable lo que dice Paco Valedesma, porque al momento en que se inicia el ejército del pueblo paraguayo, era un número ínfimo de personas, consiguieron algunas apoyaturas dentro del campesinado, pero no demasiadas, porque tampoco el campesinado quiere meterse en esas cosas, la gente sencilla no quiere andar con ese tipo de cuestiones y meterse en semejante quilombo. Lo que sí es cierto es que con la excusa de militarizar 5 departamentos del norte del Paraguay, cada día aparece más cocaína

Volvimos. América resiste, la vuelta número 341, el día de hoy, 14 de noviembre del año 2022. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, pero técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de PAPA, que ahora los invita a compartir la charla con el profesor Alejandro Correa. La vuelta de hoy es la número 341, el día 14 de noviembre del año 2022. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia. Y bueno, y este es el rinconcito de la charla con el profesor Alejandro Correa. Hola, Ale. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Acá estamos de vuelta, como hacemos siempre. Así que bueno, gracias nuevamente por la invitación. No, por favor, un gustazo compartir. Y la verdad que, si te parece, sin más. Así nomás. Pasa en todos los mundiales, en realidad. Sí, yo igualmente te digo que noto que hay como una lejanía en este campeonato del mundo en comparación a otros. Tal vez sea por la lejanía geográfica. Solamente geográfica, sino lejanía. Qatar, en realidad, sin querer ofender a nadie, no tiene ninguna tradición futbolística. No es Francia, no es Rusia, no es Alemania, no es Brasil. No está bien, si es un país que no sé que es la primera vez que llega al mundial en su condición de local. No estoy queriendo ofender a nadie, pero llegan ahí porque debe haber un jeque que tiene mucha guita y la puso toda y dijo: lo quiero acá. Y bueno, con el dinero, viste cómo son. No, yo tengo esta, bueno, ahí, toda ahí esta idea. Vamos a hacer un poquito de memoria de los escándalos de la corrupción futbolera. Había un presidente de la FIFA que se llamaba Blatter. Que no quería saber nada con esta gente. Con los Pero finalmente Platini, que también fue ex jugador francés, que forma parte de la familia. Pero está enfrentado con Blatter, ¿eh? Pero que forma parte de la familia. Sí, de la familia. De la FIFA. Sí. Esto se formaliza o se insinúa hace 8 años atrás. Claro, sí. Sí. ¿Qué quiero decir? Atrás de todo esta, de todas estas conversaciones que hubo justamente porque la falta de antecedentes futbolísticos, la lejanía geográfica de los lugares donde comúnmente se juega el fútbol. Y los problemas climáticos. Porque fíjate que se hace en una fecha extraña, porque generalmente, bueno, es en el verano, julio, o en agosto, el julio, sí. Claro. Que es más o menos el verano europeo, acá es el invierno. Mundial en noviembre, buscar una cosa intermedia. Y, entonces yo decía este tipo de contradicciones y después charlémoslo. El que termina de abrochar esta anomalía futbolera es Fantino, que es el actual presidente de la FIFA. Sí, el amigo de Macri. ¿Cómo? Más que amigo, diría... El protector, socio... Giovanni. Es más, dicen que Macri hasta va a estar en la concentración de la selección argentina, porque como Macri es autoridad de la Fundación, claro, FIFA, claro, tiene all inclusive, todo pago... Maravilloso. Y va a estar el tipo en primera plana, y es muy probable que, lógicamente, conociendo su condición de pusilánime buscador de cámaras, no va a perder ocasión para sacarse foto delante de los jugadores y pretender que los jugadores son todos macristas. Claro. Sí. ¿No? O sea, entonces, ¿qué quiero decir? ¿A qué quiero llegar? A estas contradicciones que cada día son más profundas entre lo que suponíamos que éramos como humanidad en cuanto a los avances de la empatía, el sentido solidario, la fraternidad, la igualdad, que creíamos que eran principios conquistados para la mayoría de la población mundial. Y de golpe estamos viendo cómo de pronto el fútbol, el gran circo del fútbol. A ver, yo creo que hace rato que yo vislumbro a la FIFA y al fútbol como un gobierno supranacional. O sea, si queremos tener un ejemplo de gobierno supranacional, es la FIFA. La FIFA, en cualquier lugar del planeta, tiene lugares que son autónomos. Sí. Donde rigen las leyes de la FIFA. Lo que pasa es que manejan un presupuesto muy grande. y el entretenimiento de la población. Claro. Creo que son más que el Vaticano, espero que no se me ofenda nadie. Absolutamente. ¿No? Y el Vaticano no es tampoco... Y el poder de corrupción. Claro. Que, vos fijate que la mayoría de los presidentes latinoamericanos, de la patria grande, de los de derecha, todos están vinculados a clubes de fútbol. Y que actual fue, intendente de la actual Nación. Intendente de la Nación. Así que bueno, si querés hablemos, va, hablemos de lo que vos quieras, pero en principio digo lo que a mí me llama la atención y después si querés puntualicemos algunas cuestiones que hacen a los códigos de conducta que hay que mantener en un país de, que es, digamos, el arquetipo del fundamentalismo islámico. Sí. Que va contra la sí, que me parece que tendríamos que diferenciarlo bien. A veces cuando hablamos de tipo de cosas nosotros hacemos una confusión. Es lo que nos pasa, pero nos pasa en general con las cosas que nos quedan lejos. Con los árabes, creo que con los judíos nos pasa una cosa similar. Entonces son todos. Los judíos no son todos iguales, los árabes no son todos iguales. Estos tipos de los que estamos hablando son una mierda. Para decirlo así claramente. Los palestinos son otra cosa. Digo, para. La dirigencia israelí de poder es una mierda. Los judíos del 11 son tipos que están laburando. O sea, me parece que hay que establecer estas grandes diferencias, porque si no, es todo un paquete en el cual los que tienen más poder, ellos nos venden los musulmanes y nos venden una cosa que es una mierda, digamos, en el nombre de, bueno, no sé, de algo, de que hay algunos tipos que le están pasando muy mal. Sí, lo de la franja de Gaza le están pasando muy mal. Claro. Eso creo que es claro. Es lo mismo que los argentinos, cuando hablamos de los argentinos. Entonces, bueno, yo veía pasar un video de los argentinos, entonces lo lindo que era Argentina, entonces entre el Tigre y Plaza de Mayo. Sí, vos claro. Vas a hablar de la costa, es hermoso. No, es una cosa interesante. Digo, está muy buena la diferencia porque aparte, esto que estábamos hablando, el fútbol mundial adopta como banderas la incorporación de las diversidades sexuales. Sí. Sin discriminación. No sé cómo van a hacer en este caso. Acepta la homosexualidad. Sí, claro, sí, sí. Masculina y femenina. Sí, sí. La incorporación de las mujeres. Sí. No solamente al fútbol, sino al arbitraje. El derecho al aborto. Claro. Las libres expresiones de romance, de amor y de fraternidad entre las personas. Sí. Abrazos, besos. Sí, sí, sí, sí. Teñirse el pelo, sacarse sí, la camisa, las mujeres mostrar los senos libremente sin que nadie las persiga ni las moleste. No sé cómo van a hacer en Qatar. Vi un reportaje, mejor dicho, un instructivo que daba sí. una señora chilena que estuvo viviendo casi 5 años en Qatar, una profesional. De las claro, cosas que no se pueden hacer. De las cosas que no se pueden hacer claro. Comúnmente. De la vida cotidiana y que también van a seguir vigentes mientras dure sí. El campeonato mundial. Lo que dicen es que va a haber como guetos es probable. En los cuales Sodoma y Gomorra, de acuerdo a su mirada, puede funcionar. Hacerse los boludos, claro. Pero en algunas cosas. Si vos vas con tu señora sí. A ver el mundial, tu sí. Señora no puede andar con un solerito porque hace mucho calor. Y tiene, ahí está tiene lo que del, estar cubierto lo del velo. No, lo del velo eso no se puede negociar, pero tiene que estar cubierto los brazos abajo de las rodillas. Claro. Esposa estoy hablando, ¿eh? sí. Después vos vas con tu esposa y ven algo lindo, te das vuelta y le das un beso. Claro. Si vos te das vuelta y le das un beso, viene la policía de la moral sí. Y te pone una multa primero por algunas horas por besar a tu. Podés compartir el mismo cuarto con tu mujer y podés dormir en la misma cama. Ah, mirá, eso es progres que son. Ahora, si no son matrimonio, en la conducta en la vía pública, vos con tu mujer podés ir tomado de la mano. Sí. De la mano, no del brazo, no. De la mano, caminando como amiguitos. Sí, claro. Ahora, si vos haces lo mismo con una señora que no es tu esposa, sí. Viene la policía de la moral y te pide documentos. ¿Qué recomiendan llevar encima como documentación? Pasaporte y libreta matrimonial. Claro. O sea, vos a la policía de la moral le tenés que exhibir que estás casado. Que estás casado. Y que por eso la llevas de la mano. No estoy hablando de nada raro. Sí, sí. Si te llegan a agarrar durmiendo en la misma habitación con una mujer que no es tu esposa, eso es un delito serio. Pero eso sí es extranjera. Relaciones homosexuales. De cualquier género. Masculino, femenino, lo que fuera. No pueden tener, obviamente, ningún tipo de muestra de afecto en público. Ninguno. Sí, claro. A ver. Yo digo, estoy marcando esto porque a mí me horrorizó cómo lo aceptan todos los que van a Qatar. Los que vienen de este lado del mundo, que supuestamente somos los que somos libres. Empáticos, que aceptamos la homosexualidad, que no tenemos problemas con las diversidades, que somos todos una comunidad que es el género humano. O sea, todos los que van están aceptando, de hecho, este tipo de restricciones que son muy serias. Sí. El tema del alcohol. Para comprar alcohol, el único lugar donde podés tomar alcohol es en los hoteles 5 estrellas y en un lugar especial que es donde funciona un restaurante. Sí. Entonces, ¿qué decía esta señora? Decía, nunca vas a tomar alcohol. Primero, tenés que tener dinero para alojarte en un hotel 5 estrellas. Sí. En Qatar. Sí. Después tenés que tener acceso al restaurante y poder bancarte la comida del restaurante. Y después, por ejemplo, te pueden pedir por una botellita de cerveza de 300 centímetros entre 20 y 30 dólares. Claro. Y no más que eso. Si querés tomarte un whisky, tenés que hablar de otra cantidad. Claro. Ahora, la tipa que decía mostraba las fotos nuestras, ¿viste? Quilmes, sí. El sabor del triunfo, me arranco la camiseta. Bueno, que son sponsor. Quilmes es sponsor. Pero, ¿viste? Se arrancan la camiseta, hicieron negocios, se ponen... Dice, los hombres no se pueden sacar la camiseta, no pueden dar el pecho. Claro. A ver. ¿Vos decís que eso lo harán cumplir tan estrictamente? Dentro del gueto, calculo... Dicen que van a armar como una especie de gueto alrededor de las canchas. Es probable, donde van a estar los extranjeros. Pero, así todo, la otra cosa, que yo digo, ¿qué mundo vivimos? Bueno, el mundo de la corrupción y donde el dinero manda. La plutocracia mundial. Por ejemplo, si te agarran con alcohol, vas preso directamente. No se arregla con multa. Sí. Existen contrabandistas de alcohol. Y la policía de la moral los persigue. Después, la policía de la moral anda vestida de paisano en el medio de las personas detectando este tipo de costumbres, claro. De contactos, de besos, de caricias, de sospechas. Claro. Tienen que tener dos camas separadas. Y les puede aparecer la policía de la moral. En cualquier momento del... En cualquier momento les aparece la policía de la moral. A ver, ¿qué estamos haciendo? A ver. Quiero decir, sí. Rompemos... Pensemos en el mayo francés. Sí. Rompimos todo el mundo para ser más libres. Claro. Y ahora de golpe un negocio nos hace poner las cadenas por propia voluntad, y no cualquier cadena. Sí. Cadenas que aquí en nuestro país, en Argentina, no soportaríamos, pero imagínate vos que vengan y te digan no te puedes sacar la camiseta. Claro. Se arma una revuelta, pero sí. Popular. No, no sé qué opinión te da vos esto, qué reflexión. No, yo lo que supongo es de que yo, para que me ordene, lo primero, conozco cuáles son esas limitaciones que hay, que casualmente se dan en los países que son más poderosos dentro de lo que sería la comunidad musulmana. Vuelvo a hacer esta diferencia que no quiero dejar que no quede clara entre lo que podría ser Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, con lo que es Palestina y Gaza, por decirte, o el Líbano, no sé, plante países que son árabes también. O incluso hasta Siria, podríamos meterla en este segundo grupo. Esa es una primera cuestión, porque estos son mucho más fundamentalistas, apoyados, digamos, que parece que tienen un régimen de explotación también terrorífico, esta gente. Viven arriba de un tanque de petróleo. No sé qué pasa cuando eso se acaba. Yo no sé si el petróleo creo que se acaba. En Texas los yanquis son capaces de muchas cosas, entre otras de terminar el petróleo de Texas. O sea que en algún momento se les va a terminar, no sé qué van a hacer ahí después de eso. Pero me parece que todo esto, no sé si lo van a poder hacer tan literal con la multitud de gente, porque acá los argentinos, bueno, más o menos tenemos algunas costumbres, pero ojo que las hinchadas europeas son diferentes, ¿no? Los italianos, no sé si Italia está Pero Israel como equipo llegó a la mundial. No, no sé, la verdad no que sabes, no sé si llegó a la mundial. ¿Podría haber llegado? Podría haber llegado. No, pero no lo sé. Otra cosa que vi. Y es probable que sean los boludos. Digo es yo. Probable, no sé. Es probable, es probable. Es probable. Bueno, a ver, Arabia Saudita estuvo negociando con Israel con el tema contra Irán. O sea, que algunos lazos concomitantes de política, guerra y negocios debe haber entre algún sector israelí y Arabia Saudita. Por más que Arabia Saudita es el custodio del Islam, o sea, la Meca está en Arabia Saudita. Sí. El lugar más sagrado para todo el Islam es la Meca, y eso está custodiado por Arabia Saudita. Sí, pero el problema no es la Meca ni no, no ni, estoy hablando. El problema es otro. Lo que quiero decir es que estos oligarcas, porque así son denominados, son oligarcas mundiales, han creado un gobierno supranacional que ya impone no solamente política, impone política, cultura, religión y costumbres hasta en lo básico. Sí, sí, sí. Y todos lo aceptamos, ¿no? No nos olvidemos que el príncipe de Arabia Saudita, en la embajada de Turquía, y todo el mundo lo sabe, y Biden dijo, ese es un delincuente, traidor, un proscripto de la humanidad, y hace un mes andaba dándole las manos al príncipe que había denostado como si fuera la peor lacra, y aparte dijo, es un paria internacional. Claro. Y el mismo príncipe le dijo, venga, pase. Claro. Como la manita. Claro. Y la actitud es horrible porque es el príncipe asesino estirando la manito tipo pescadito muerto, y el otro aferrándose porque, viste, lo quería traer a la negociación para que no produzca más petróleo y poder voltear a Rusia. Claro. Y el tipo le dijo, y no, por ahora no, vamos a seguir un poquitito más porque son buenos los rusos, ¿no? Digo, ¿no? Hay una oligarquía. Y después, para hacer la traslación con nuestras cuitas, viste, que buscamos, a ver, la patria liberada. ¿De qué nos, cómo nos vamos a liberar de esto? Sí. ¿Cómo nos liberamos de esto? Sí, sí. Si hay cientos de miles de personas que van a ir a ponerse el grillete contentos a Qatar para ver un partido de fútbol. Sí. Y después, muy bueno, ahora no sé cuánto, bueno, y te dejo, no hablo más. No, no, me acuerdo de la filósofa Cortina, que es la que crea o vislumbra la palabra porofobia, que es el odio al pobre. Cuando ella decía, inmigrantes, nosotros decía en Europa, lo que no queremos son los inmigrantes que vienen en las pateras, pero cuando vienen los inmigrantes que bajan en los aviones y que son 5 estrellas y se alojan en los hoteles más lujosos y tienen montañas de petróleo bajo sus pies, y esos tipos no son inmigrantes, a esos tipos los recibimos, los aplaudimos, le damos de comer. Es más, hasta el ex rey de España está alojado y custodiado por ellos. Sí, entonces sí, la tipa decía, este que lo han ayudado a que no lo agarraron, porque ese estaba con muchas cuentas pendientes dentro de España. Y lo que decía Cortina era eso. Claro. Decía cómo. O sea, que la hipocresía de mundo occidental. Sí, ¿no? sí, no tiene ningún problema. Así que bueno, nada, eso quería decir. Eso. Y agregá lo que quieras y vamos con la música. No, de esto mucho más para agregar, ¿no? Creo que vos ya lo dijiste todo. O sea. Lamento, disculpe. No, que no hay mucho más para agregar. Es un negocio. Y los negocios, no tienen ni moral ni ninguna de ese tipo de banalidades, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. No sé si te acordás, no sé si sabías, sí sabías seguramente. Viste que falleció Gal Costa, una cantante brasileña. Sí, lo lamenté muchísimo. Sí, porque la verdad que era una excelente cantante y aparte una figura importante. Y un ser humano maravilloso. Dentro de la música brasileña, dentro del panorama americano, incluso me atrevo a decir dentro del panorama mundial, como cantante, como intérprete. Bien. Yo quiero importar acá una tradición que nosotros tenemos en los programas que yo hago, que nunca le dedicamos a las personas que fallecen programas por su fallecimiento. Siempre eso es una cosa que me molestó bastante. Lo cual no quiere decir que no reparemos ni no nos apene, sino que también yo a veces veo cierta cultura de ¿te acordás del que se murió hoy? Dentro de 2 semanas nadie más habla de él. Y yo prefiero hablar de la gente que no habla a nadie.

que no eran las mismas. Claro, ¿vale? Claro. Bueno, volvamos a la Argentina, magnicidio, y todo lo que estamos viendo que sucede a la luz del día y que no provoca revueltas en las calles, ni en los gobiernos, ni reacciones en los despachos oficiales, no oficiales, en los estamentos de los operadores de justicia. O sea, no hay un escándalo porque, insisto, la estigmatización que se volcó consecuentemente sobre Cristina Fernández de Kirchner, apoyada por los medios de comunicación masivos, léase Clarín y La Nación e Infobae y todos esos. Con una cadena. Digamos, claro, porque esto no es una cuestión menor, que esta gente, digamos, o sea, impulse, porque ellos siguen presentando. El otro día dije, no, algún día tengo que ponerme a ver qué dicen, ¿no? Inclusive de que la hayan querido matar, ella también tiene que ver. Uh-huh. O sea, y no tienen empacho, ¿eh? Es muy alevoso. Bueno, entonces, vos sabés que yo hace rato, de chiquito, digamos, dejé de mirar lo que hace el enemigo, porque está bien, lo que haga el enemigo es problema del enemigo. Sí. Siempre me pregunto, ¿qué hacemos nosotros? Buena pregunta la suya, ¿eh? No, porque, a ver, el enemigo hace, tira, hasta es horrible, es lo peor del mundo, es una pesadilla. Bueno, yo conozco un presidente que en una reunión dijo hace poquito que él solamente iba a hablar de Ucrania. ¿Sabías esa? No me hables de papá que me bueno, no, quería hacerte un comentario. Me lo quería guardar para el último bloque. Era el abandono de papá, pero lo dejamos para el último bloque, si no me voy a poner triste ahora. No. Ahora quiero. Perdón, retiro lo dicho. Porque me pone mal. Vos sabés que estoy sensible porque papá nos dejó, pero. Claro. Pero por favor, ahora no. No, ahora no. Si no me voy a quebrar al aire, no quiero quebrar. Sí. Entonces, ¿qué digo? Digo. ¿Hace falta agregar más datos de que esto fue un magnicidio, de que hay una complicidad entre numerosa cantidad de personas que aún no están definidas, que hay un financiamiento directo de la política del PRO a la gestión de este atentado en especial y de otros atentados planeados y que pueden todavía llevarse adelante, de una campaña de violencia en las calles también subsidiada y subvencionada con los dineros que salieron de la Argentina vía deuda externa y que están en manos de la familia Caputo, Mauricio Macri y compañía? Entonces, ¿qué quiero decir? Y vuelvo a lo que decíamos hace un ratito. ¿Qué hacemos nosotros? Digo, porque más pruebas de que esto es un escándalo, de que esto es un crimen a flor de piel, que esto está sucediendo a la luz del día, que no hay nada oculto, que todo es literal. Aparece este Milman con dos señoritas, y una de las señoritas había sido la jefa de inteligencia e infiltración de la policía mientras estaba como ministra de Seguridad Patricia Bullrich. A ver, desde aquel momento yo ya venía advirtiendo que había grupo de jóvenes, jóvenes, jovenoas, que tomaban los cursos de infiltración que les daba en el Ministerio de Seguridad y que muchas de ellas y muchos de ellos seguramente han compartido alguna marcha o alguna reunión. Sí. Con nosotros. ¿Y sabes cómo lo vas a detectar? Porque ya no están. Uh-uh. En aquel momento estaban. Y los infiltrados y las infiltradas fueron prohijados, protegidos, estimulados por muchos luchadores de derechos humanos porque veían este buenismo de la juventud se acerca. Claro. Sin reparo. Como Astiz. Juventud que se acerca y lo recibimos. En rubiecito, con esa cara de bueno que tiene. ¿No? Como Astiz. A mí me llegó por una infidencia de que en esos cursos les enseñaban a vestirse, les enseñaban a hablar como progres, anarcos, popular, de la base, cómo infiltrarse en las distintas organizaciones y cómo utilizar siempre como un trampolín. Siempre necesitan un punto base. Y la verdad que a estos chiquitos y chiquitas infiltrados les sobraron los puntos bases, insisto. Y pasaron cosas mientras estuvieron. Irrupciones en domicilios de personas desconocidas, intrusión en las comunicaciones, seguimientos, anticipación de maniobras que iban a hacer los grupos de derechos humanos. Sí. ¿No? Y no hubo defensa para eso. Pero ¿qué quiero decir? No hubo defensa para eso. La estigmatización de Cristina Fernández de Kirchner no empezó este año. Esto es algo que yo describo en el año 2007, más o menos. Sí, más. y no sé si no antes, pero ponele. Y no hubo voces del lado nuestro y acciones que fueran conscientes. Después nosotros tenemos la clase, tenemos las lecciones de la dictadura, de que después de Cristina venimos nosotros, porque si le pegan a Cristina, que es el punto más alto, el más visible, el supuestamente más protegido, y como dice el enemigo, la más impune, la que tiene la impunidad asegurada, tiene 8 causas en marcha, cualquier momento la mente empieza, no sé de qué impunidad habla. Pero todos nosotros nos la comimos. No sé qué viste vos del magnicidio esta semana. Del magnicidio, yo más lo que veo son algunas otras cosas, como por ejemplo, jugadas, si querés, indirectas. Supuestamente lo de la Corte Suprema que rechaza una decisión que es privativa del Senado de la Nación, que es dar, los senadores necesitan el acuerdo del Senado, necesitan el acuerdo, lo que han hecho los jueces, necesitan el acuerdo del Senado para ser jueces. O sea, el órgano que legalmente nombra un juez es el Senado, ¿no? El Poder Ejecutivo manda la terna de, o manda uno, o manda dos, y el Senado aprueba o no aprueba. Bueno, y una decisión que toma el Senado respecto al Consejo de la Magistratura, que funciona de la misma manera que funcionaría el nombramiento de un juez, es decir, necesitan el acuerdo del Senado, esta corte, que es una corte que es como mínimo con floja de papeles, no me atrevo a decir ilegal, pero como mínimo es floja de papeles, una corte de 4 personas, en la cual incluso ni siquiera votaron los 4, votaron 3 solamente, uno de los cuales aparte es el presidente del Consejo de la Magistratura, o sea que el tipo está del otro lado del mostrador. O sea, él veta a alguien, digamos... Ese es Rosati. Rosati, claro. Veta a alguien, digamos, o sea, como juez de la Corte Suprema, en un organismo en el cual él también es presidente. También es una cosa muy, muy, muy extraña. O sea, que esto es, aparte, es claramente ilegal, la intromisión. Bueno, sin embargo, ellos lo hicieron. O sea, desconocieron el pliego del Senado, y nombran a otro, a Luis Juez. Luis Juez, que es un macrista consolidado. Es muy alevoso en lo que han hecho, y no veo que eso tenga alguna manera de que se vuelva para atrás. No solamente porque no ellos no son de volver para atrás, no quiero hablar de otra gente que sí vuelve para atrás, para que no te me pongas a llorar. Claro, sí, por eso, yo cuido tu salud, emocional, querido amigo, claro, cuido tu salud mental, pues yo no voy a decir nada. Pero viste que hay gente que vuelve para atrás y otros que no. Bueno, estos son los que no. Digamos, el tribunal dice que no vuelve para atrás. Habrá que hacerlos volver a los empujones, porque hay una manera de que vuelvan para atrás, que sean los empujones. Como les pasó con el 2x1, que le llenaron la plaza de tribunales y tuvieron que volver para atrás. Porque, ojo, hay maneras de que vuelvan para atrás. Pero parece que nadie está dispuesto a tomar ninguna, a hacer ninguna de las cosas que hay que hacer para que ellos puedan retroceder. Porque no retroceden solos. Que es lo mismo que pasa con la oposición. La oposición avanza hasta que vos la dejás. Cuando vos le pones una valla, bueno, ya no puedes seguir avanzando. Bueno, este es un problema que se agrava todo el panorama este que me decís, y que está en directa, en realidad, está en directa relación, porque el Consejo de la Magistratura tiene como función el nombramiento o la aceptación o la proposición de jueces. ¿Está bien? Y para el cumplimiento, a ver si están haciendo las cosas bien o no están haciendo mal. Son el lugar donde vos te podés ir a quejar de un juez porque está incumpliendo sus deberes. Y que esto esté manejado por los mismos tipos que son a su vez parte del Poder Judicial, de la Corte Suprema, es el caso de este doble estándar que tiene este señor Rosati, que es presidente en un lugar y el presidente también en el otro, ¿no? De los dos lugares, él está, que es a todas luces es medio escandaloso, si te lo pones a pensar. A mí lo que me, digamos, eso que estás describiendo es perfectamente así, insisto, me Nunca culpo al enemigo por lo que hace. No, claro, no. Me no, fijo no. qué hago yo, claro, qué hacemos claro. nosotros para que ellos no lo hagan. Y lo que yo veo es que hay una autorización tácita de que está bien pegarle un tiro a Cristina o a cualquier kirchnerista. Sí. Y sí, que no va a pasar nada. Eso cada vez queda más claro. Y que no va a pasar nada. Y yo creo que sobre eso tenemos que reflexionar. Así que bueno, si te parece, redondeemos este bloquecito. Quiero escuchar sí, tus no, palabras. No hay, mucho más, no hay mucho más para agregar a lo que he dicho de las situaciones ilegales que está llevando adelante la Corte Suprema, el procurador, que es otro que también se encarga de hacer una tras de la otra, y no lo mueve nadie, pero el procurador interino de no sé cuánto tiempo, había un estaba propuesto por el Poder Ejecutivo, y era que era Rafecas, el juez uh-huh. Rafecas, un tipo al cual yo le tengo mucho respeto, sí, yo también ¿no? Comparto. Un excelente, hay un libro de él muy bueno sobre el holocausto que yo lo he leído, es uno de los primeros libros que realmente me ha gustado, digamos, ¿no? Porque tal vez mucho data, mucho explicar qué es lo que pasó del problema de fondo, ¿no? Más allá de la cuestión emocional que también por supuesto está, pero el problema de explicar, bueno, qué es lo que pasaba, por qué pasó lo que pasó uh-huh. y cómo se hizo. Es excelente el libro, ¿no? El libro de Terrafecas. Y podríamos decir que Prolegómeno es la anomia popular que tenemos hoy día, que después se prende en cualquier bandera que aparece. Sí, lo que pasa es que hay una cuestión que tal vez habría que empezar a reflexionar. Se supone que uno elige un gobierno para que los tipos se encarguen de hacer las cosas en tu nombre, las cosas para lo cual ellos dijeron que iban a hacer y que después no hacen. ¿Qué te parece si lo hablamos en el próximo momento? Bueno, sigamos con la música. Sigamos con la música. Habíamos dicho que Olga Acosta no, pero nos acordamos de ella, la vamos a seguir nombrando, que nos acordamos de ella, pero no. Vamos a esperar que pase todos pasan a Acosta, nosotros no. Pasamos a una que es incluso del mismo lugar donde había nacido Acosta, que es Bahía, que es la señora Clara Núñez. El tema se llama Cuento de Arena y es este. É água no mar, é mar é cheia, oi, mareia, oi, mareia, é água no mar. Morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia. Que a luz da candeia alumia pra gente contar. Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar. A noite emprestou as estrelas bordadas de prata e as águas de amaralina eram gotas de luar. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Quem foi que mandou o seu amor se fazer de canoeiro, o vento que rola nas palmas arrasta o veleiro e leva pro meio das águas. E Iemanjá e o mestre valente vagueia olhando pra areia sem poder chegar. Adeus, amor, adeus. Meu amor não me espera, porque eu já vou embora pro reino que esconde. despia colares e conchas pra vida passar e deixa de olhar pros veleiros. Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar. Foi ver a mar, foi ver a mar quem chamou. Decíamos antes de entrar en los temas que tocamos, siento tristeza, una tristeza como pueden sentir los hijos de padres divorciados. Papá se volvió a ir. Y papá es el presidente de la nación. Y papá cada día destaca más por su ausencia. Está ausente físicamente, ausente políticamente, ausente como militante, ausente para dar el resguardo mínimo y ser el garante del pacto electoral, ausente para ser el primer escudo protector de su vicepresidenta, ausente para ser el cuadro protector de toda la coalición política que lo llevó al gobierno. Y yo creo que lo que estamos sufriendo es la ausencia. Y ahora te dejo, porque yo sé que vos tenés más que yo para decir respecto a esto, y te aporto un dato. Había un muchacho al cual yo le había tomado inquina, esas inquinas emocionales que uno toma sin saber bien por qué, que es Leandro Santoro. Porque yo le identificaba a Leandro Santoro como un soldado incondicional de Alberto Fernández. Resulta ser que escuché un reportaje en el día de ayer donde realmente me reconcilié con Santoro. Santoro cuenta de qué manera horrible lo destrató Alberto Fernández. ¿A él? A él. No sabiendo. Sí. Hagamos memoria. En un momento cuando, antes de que asuma Alberto, y cuando ya asume Alberto, todo el mundo decía el vocero del presidente Alberto Fernández, Leandro Santoro. Sí. En todos los programas de televisión aparecía Leandro Santoro. Sí, él se movió mucho en su momento. Pero porque era la campaña, voz, claro. Porque era la voz de Alberto Fernández. Ahora resulta ser que cuando el muchacho cuenta la intimidad, fue horrible todo lo que le hicieron. Porque dice que cuando se arma el elenco de gobierno, él tenía expectativa de ocupar algún tipo de cargo. Sí. ¿Por qué? Le habrán dado la media palabra. Quédate tranquilo que la tuya está. Claro. Como dicen los militantes peronistas. Claro. O los militantes en general. Ahora resulta ser que el hombre, Leandro Santoro, ve que se arma todo el elenco gubernamental y que para él no había ningún casillero. Sí. Entonces habla con Alberto. Y Alberto le dijo, pero vos no me pediste nada. Y el chico se queda y le dice, pero hacía falta que te pida. Entonces, ¿qué hace Alberto? Lo deriva con Santiago Cafiero. Sí. Y Santiago Cafiero le dice, vos no pediste nada. Y si querés esperar un cachito y te armamos una secretaría de fútbol 4. Entonces, lo que resaltaba este muchacho era la traición que él sintió cuando Alberto Fernández llegó al poder. Él dijo que Alberto Fernández llegó al poder, tiró todas las llaves, clausuró todos los teléfonos y dejó de conocer a todo el mundo. Y se encerró en su círculo íntimo. Por eso es lo que yo decía, el círculo íntimo que elige Alberto para rodearse, ninguno es interpar de él. Todos sí. Están en una escala menor que él. O sea que el capo, el macho alfa, es Alberto. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que está sucediendo en el gobierno no es responsabilidad de los ministros. Es responsabilidad de Alberto Fernández. Sí. Bueno, así que de hecho, algunos ministros, por razones que, bueno, no puedo explicar, no tengo razón, se han ido. Zabaleta volvió a su lugar, Ferraresi volvió a Avellaneda. O sea, Catopodis no sé en qué anda. Sigue estando. No sé qué va a terminar. Bueno. Catopodis es Massa. Catopodis es Massa. Es probable que esa sea. Sí, ambos son de San Martín. Se conocen en aquellas épocas, sí. Es un tema que tenemos con este señor, porque encima anda amenazando con que se quiere presentar a una reelección. O se va con Clarín, o arma una fórmula con Randazzo. Vos decís que esas son las opciones. No por hacer profecía, sino simplemente por conocerlo más o menos. Por conocer al señor. Sí. O sea, cuando él destaca en la política después de irse del kirchnerismo es en base a insultar a Cristina, a criticar el kirchnerismo. Yo no sabía esto, lo escuché al Corvo Larroque, uno de los tipos que organiza la marcha de los paraguas con el tema de Nisman es Alberto Fernández. Claro. Sí. Entonces yo siempre dije, pero por conocerlo políticamente, y si le molesta demasiado, caza un avión y se va. Sí. No sé qué querías decir vos. Yo me quedé... Digo, disculpa, me río porque por no llorar. Porque la claro, verdad... claro, claro. No, de él me parece que ya hemos hablado lo suficiente. A mí me llamó el otro día la atención, pero realmente sin opinión, no tengo todavía opinión respecto a la reivindicación que hace Cristina en el discurso que ella hace 2 semanas. En la UOM, sí. En ese acto que ahora parece que el 17 de, sí, de noviembre. El Día de la Militancia. El Día de la Militancia va a ser otra aparición. En La Plata. Vamos a ver ahí qué dice. Pero bueno, me sacó el sombrero. Yo no entendí lo mismo. Reconoce. Yo no entendí lo mismo. ¿De qué? Yo lo que entendí es que ella avala su decisión. Claro, que no nada se arrepiente de su decisión. De su decisión, claro. No está hablando que del personaje. Que en ese momento no, pero que en ese momento no tenía otra. En realidad el argumento que da es un argumento muy racional. Más allá de que a mí me guste más o me guste menos, tengo que reconocer que es un argumento. En ese momento por ahí no había otra. Digo por ahí porque, claro, yo no estoy en el que está él. O sea, no puedo manejar todos los elementos. En principio creo que está bien lo que esta mujer dice. Bueno. Sí, que pudiera pasar el filtro. Claro, siempre me queda la duda si no había posibilidad de elegir a alguna otra persona, pero bueno, aparentemente eso no era posible, o ese era lo mejor. Vos opinás que sí. Yo no, en realidad no estoy diciendo que no. A ver, con todas las alertas, ¿eh? Sí. O sea, digo que sí, pero por esto. ¿Te acordás que cuando empezamos a hablar de esto hace tanto tiempo, sí, decíamos que estábamos en la política de y no queda otra? Sí. ¿Te acordás? Sí. Que hubo una época que era ahí y no queda otra. Claro. Sí, sí, que es lo que... vamos a ver si no se repite la historia, vuelve a repetirse. Mis muñequitas dulce y rubia, como dice el tango. No sé ahora qué va a pasar. Yo tengo una fe animal en el peronismo. Mirá lo que te digo. Animal, o sea... Tengo una sí, una pero eso, ojo con eso, Ángel, disculpame que te lo diga obvio. Así. Hay un poquito de subjetividad por ahí en lo tuyo. Absoluto. Y yo creo de que si no hay alguna solución más o menos rápida al problema principal que en este momento tenemos los que vivimos acá adentro, que es el problema de la inflación, que nos está morfando mal, porque es terrible la depreciación de la moneda. Es una cosa que no es solamente que hay un cero más o un cero menos. No. Vos lo ves todos los días. Incluso aunque vos, uno que tiene un trabajo, una relación de dependencia, y que todos los meses con un manguito más, que te parece que, qué bien, con un poquito más que la cosa, pero resulta que cuando te va en la cabeza... como agua entre los dedos. Claro. Es menos de lo que subió todo. O sea, eso es una cosa y no se termina. Y en realidad yo lo que quisiera es de que todo se estabilizara. Bueno, está bien, no me aumente por un par de meses a mí tampoco. Nos quedamos todos quietitos. A ver si eso se puede hacer. Y eso realmente es el problema. Mira, yo para redondear y ya terminar con este bloque, lo que puedo decir es que el otro día escribía algo que tenía que ver. Antes decíamos combatiendo al capital. Sí. Después la patria liberada. Sí. Después, proletarios del mundo unidos. Sí. Y hoy día, ¿sabés cuál es la batalla? La papa. La papa. Hoy la liberación es tener un kilo de papa. Claro. Mirá dónde hemos llegado. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Así que bueno, te dejo con este estado de ánimo. Llegaremos hasta... Un para arriba. Hasta donde podamos. Sí, papa y cebolla, por lo menos. Claro. Y vamos a ver cómo se va resolviendo. Pero yo lo que pasa... No, pero no te terminé de decir. Sí. Yo veo complicado tu optimismo en relación a si no pasa nada con la inflación. Lo veo complicado. Porque la inflación es una cosa que pega mal, y le pega mal a mucha gente. Y lo que es peor, le pega mal a mucha gente que en otras circunstancias sí votaría por la opción popular, por el peronismo, por Cristina. O por una coalición transversal, también puede ser, con más actores. Pero yo empiezo a escuchar gente que no son maquistas. Claro. Que están medio cansados de esto, que hoy va a 100 y mañana va a ser 150 y va a pasar mañana y va a ser 200. Es un tema. Y nadie lo pelea. Y no pasa nada. ¿Te acordás que una vez decíamos, Alberto, quiero verte volver con la cara llena de golpes, claro, sangrando, sí, la ropa rota, que discutiste, pero que por lo menos hiciste la pelea, claro. Perdiste, pero por lo menos diste la pelea. No, pero yo había nombrado en uno de los bloques anteriores que te decía que había un presidente, que, bueno, por supuesto me refería a él, que una cosa que lo leí en el diario, ¿no? Desmentime si vos tenés alguna otra información. Es así como yo dije. Sí, o sea, que no leí mal, ¿no? Porque yo en un momento dije, a lo mejor yo estoy entendiendo mal. Para el tipo del tema de Ucrania. Claro. Un lugar que en el cual dentro de un año tenés elecciones y está complicada. El problema de la inflación es complicado y genera una serie de reacciones que te pueden llegar a llevar una sorpresa. Aparte, porque ya hemos tenido sorpresas. Cuando Macri gana en el 15 es una sorpresa, y con en el de medio término que se hicieron ahora en el 19 también hubo otra sorpresa. ¿Qué va a pasar ahora? Aparte, hay otra cuestión más. Fíjate, por ejemplo, la situación de Lula, que no hemos hablado mucho de Lula y Bolsonaro. Lula gana, pero gana por un punto con 80. Bueno, ese es otro tema que no quiero tratar ahora porque nos corre el dedo. Bueno, está bien, solamente como para hacer, para dejar la base plantada para la próxima, es un punto. Pero ¿de dónde venía Lula? De la cárcel. Sí. O sea que venía bajo subsuelo. Sí. Entonces yo no diría es solo un punto, no es un punto, es todo lo que remontó desde la nada misma, de salir siendo un presidiario a reconstruir toda una alianza y ganar una elección, aunque sea por un voto. Está bien. Esa es la otra. Bueno, sigamos con la música. Disculpe. No, vamos con Clara Núñez. El que toca el acordeón es el autor del tema, se llama Sibuca, es un músico muy importante y muy buen músico, que toca el acordeón atrás. Feria de Mangallo se llama el tema. Clara Núñez. Fumo de rola, reino de cangaia. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e facada. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque ali com canela. Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. Quiser saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passoando pra todo lugar. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Fumar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Fumar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Joá. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Farinha, rapadura e graviola. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Pavio de candeeiro, panela de barro. Menino, vamos embora, tenho que voltar. Chachá o meu roçado que nem dói de carro. Roupa gata de arrasto e não quer me levar. Porque tem um saponeiro no canto da rua, fazendo floresta, gente dançar. Tem Zé Pó de piscina fazendo renda e o ronco do pole sem parar. Mas é que tem um saponeiro no canto da rua, fazendo floresta, gente dançar. Tem Zé Pó. trabalhar. Quiser sair correndo pra feira dos pássaros e papas voando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Uma umba picada com lombo assado e olhar pra Maria do Juá. Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem Zé Pó de piscina fazendo renda e o ronco do pole sem parar. Bueno, nos quedamos con el corte y el saludo del profe, pero bueno, es esto. Esta fue la vuelta número 341 de América Resiste. El día de hoy, 14 de noviembre del año 2022. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, pero técnicamente Pedro Ramírez Otero. Bueno, como les anticipáramos, el próximo lunes 21 no hay programa en vivo, pero sí hay programa de América Resiste. Seguramente también vamos a traer alguna repetición que mantenga actualidad, porque realmente la actividad en la Argentina no se detiene y siempre tiene novedades, aunque algunas cosas se van repitiendo una detrás de la otra. Queríamos decir que si no asumimos en las luchas, creo, ¿no?, para resistir cualquier tipo de lucha. Si falta la ubicuidad, y la ubicuidad tiene que ver no solamente con una cuestión temporal, espacial, sino que también tiene que ver con el contexto político e histórico en el cual se desarrolla nuestra vida. Cuando nosotros partimos de la base de que somos triunfadores o que somos dueños de un triunfo permanente, que es imprescriptible, la realidad nos muestra que esto no es así. Que las luchas por los derechos se llevan todos los días y a cada minuto. Y cada minuto que nosotros avanzamos, del otro lado hay otros que avanzan con más fuerzas y de formas más novedosas. Estamos viviendo una época en el planeta en que todo pareciera estar en retroceso, que las conquistas que nos diferencian de aquellos seres humanos totalitarios, asesinos, abusadores, había quedado muy lejos. Hoy nos encontramos con que ellos son los que dominan este planeta. O sea, que seamos conscientes, esta es la ubicuidad que nos toca y es mejor saber dónde uno está. ¿Para qué? Para tener fuerza para luchar. Bueno, esto fue América Resiste, quienes habla Ángel Fernández Yechman. Gracias a la retaguardia. Nos estamos escuchando la próxima. Chau. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder.